Este jueves hubiera cumplido 88 años. Muy futbolero, recontra uruguayo, observador de personas y decidor de cosas, decidor como pocos. Decía que no le preocupaba ser pelado, porque si el pelo fuera importante, decía, estaría dentro y no fuera de la cabeza. El pelado era Eduardo Galeano, ocurrente, bellamente indisciplinado. Se fue de esta vida como hablaba, de manera tranquila, pausada. Esta semana hubiera cumplido 88 años. ¿Cuánto se lo extraña a Eduardo Galeano? Cuando murió, en otra radio estábamos haciendo este programa, y le hice una entrevista a Osvaldo Bayer, amigo de quien habla, enorme tipo, un Quijote del siglo XX y XXI. Osvaldo ya estaba entrado en edad y muy enfermo. Y entre las cosas que nos decía en aquella oportunidad es que Eduardo Galeano y Rodolfo Walsh eran los mejores de ellos, y que se había ido con Eduardo Galeano el mejor de todos. De aquella entrevista que le hacíamos a Osvaldo Bayer y que hablaba de Eduardo Galeano, rescatamos lo siguiente. Cayó tan injusto, también cayó tan terrible, tan mal. Tanto es así que cuando supe la información, salí a la calle y dije en voz alta, murió el mejor de todos. Yo lo consideraba el mejor de todos, por el tono, la forma de escribir de él tan popular. Escribía los temas más difíciles, las interpretaciones más difíciles y más teóricas en el mejor idioma popular. Y hizo ese libro extraordinario que va a quedar para siempre, que viene a ser para mí la Biblia latinoamericana. Hablas de las venas abiertas, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, sí. Este es Osvaldo Bayer hablando de Eduardo Galeano. Cuando me enteré que murió, salí a la calle y dije, se nos fue el mejor de todos. En varias oportunidades dijo que Galeano y Walsh eran los mejor de todos. Hubiera cumplido 88 años el tipo que observaba, que caminó por Latinoamérica y que te contaba y te reflejaba como si fuera un sempiterno espejo las personas, las ideas, las costumbres, los hechos políticos más justos y más injustos de Latinoamérica. Hablamos de Eduardo Galeano, a quien tanto extrañamos y que alguna vez habló de la pequeña muerte, como le dicen en Francia, al enorme acto de amor que tienen cuando se fusionan dos cuerpos. No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro. Eduardo Galeano, cerramos este recordatorio, este homenaje al uruguayísimo Eduardo Galeano, participando también en esta producción con No te va a gustar. Tema musical por la violencia de género. Y nos abre las puertas para habitar este rincón sobre recomendados culturales y que, como siempre, lo tenemos a Fede del otro lado de la línea. Hola, Fede, ¿cómo te va? Buen día. Hola, compa, ¿cómo andan? ¿Cómo va, amigo? ¿Bien? Pero todo bien. Bueno, abusamos de tu gentileza y ocupamos una parte del espacio para recordar el cumpleaños de Eduardo Galeano. Está muy bien, está muy bien. Aparte también, de paso, el recuerdo de Bayer, que también, ¿no?, otro personaje muy querido, muy lindo. A mí particularmente me gusta mucho Bayer, sobre todo por una militancia ahí anarquista, que es algo como un poco difícil de imaginarse, ¿no?, en estos tiempos, pero creo que existe y es fuerte, y bueno, Bayer le dio un poco voz a eso. Y hablando de un amigo de él, que también esa generosidad que tenía el tipo, ¿no?, una calidez, digamos, para hablar de la gente que lo rodeaba, que la verdad que está bueno, ¿no? Como un doble recuerdo ahí, podemos decir. Los que los conocimos a Osvaldo, yo tuve más de una oportunidad con él y todo, era un abuelo que queríamos tener todos. Yo le solía decir que era para la mesita de luz. Realmente un tipazo. Abrimos las puertas del segmento cultural y hoy nos vas a sugerir una película que se estrenó anteayer por Netflix, ¿no? Exactamente, una peli que salió en Netflix, que se llama, la tradujeron como Pienso en el final, y estrenó el viernes, así que estaba muy fresquita, había mucha expectativa con la peli. Es la nueva peli escrita y dirigida por Charlie Kaufman. No sé si le suena a Charlie Kaufman. Sí, quiere ser John Malkovich o Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ¿no? Exactamente. Charlie Kaufman es un tipo jodido para hacer películas. Pero jodido bien, porque es como que le propone al espectador un rol un poco más activo, ¿no?, en las pelis que uno va a ver. Yo por ahí pensaba, digo, ¿cómo definir el tipo de cine que hace Kaufman? Y pensaba un paralelismo, ¿no?, como lo que pasa entre la narrativa y la poesía. Vieron que en narrativa lo que leemos se nos hace transparente, las cosas están ordenadas, ¿no?, y se busca que el contenido de la historia llegue fuerte y claro al espectador. En poesía, en cambio, no siempre, pero muchas veces, la sintaxis, el orden de los elementos y la relación que hay entre esos elementos es menos transparente, y hay evocaciones, metáforas, ¿no?, pedazos de sentidos ahí dispersos. Bueno, algo de esto hace Kaufman en su cine. Como vos decías, él escribió Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, dirigida también por otro jodido que es Michel Gondry, y ahí la excusa era que lo que estábamos viendo en la peli era el proceso de borramiento de un recuerdo, ¿sí?, claro, en la mente de otra persona, y con esa excusa, gran parte de la peli transcurre como en un marco de ensueño, ¿no? ¿En quién quiere ser John Malkovich? La excusa era que existía como una puerta en un lugar, en una oficina, una puerta a la mente de John Malkovich, y uno pasaba a habitar a John Malkovich. En Cinegros de New York, que es la primera que no solamente escribe Kaufman, sino que es la primera que dirige, y ahí también un director de cine se obsesiona tanto con hacer una puesta en escena realista de Nueva York que termina siendo prácticamente una ciudad de Nueva York entera, donde cada actor actúa de ciudadano de Nueva York, ¿no? Unas cosas así muy locas. ¿Y qué propone ahora Kaufman con Pienso en el final? Sí, no me las polies, que la voy a ver esta noche, ¿eh? Está bien, pero mira, igual no sé si puedo spoilear, porque no es muy claro cuál es la propuesta, cuál es el sentido así clarito de la peli. Una posible interpretación que tiro yo, después, bueno, si la ves me decís qué te parece. Dale. Es que asistimos como a la memoria de una persona ya anciana que no puede por ahí distinguir muy claramente episodios de su pasado, de su presente, de películas que vio y de lo que le pasó en la propia vida. Pero, no sé, yo digo esto, ¿no? Hago esta interpretación y de alguna forma parece que estoy achatando la película, porque la narrativa, otra vez, no es clara. Y parece que cuando uno hace una interpretación, de repente hubiera una historia muy clara y no es lo que aparece, sino que un poco el juego está en hacer conexiones ahí, ¿no? Lo más concreto de la peli, que les puedo contar así de la anécdota, es que lo que vemos es una pareja reciente en viaje a visitar a los padres de una de las partes, de Jake. Si bien el foco está puesto en la mujer que lo acompaña a Jake y cuyo nombre y profesión cambia a lo largo de la peli, ¿no? Es, por momentos se llama Lucy, después Luis, va cambiando, y va cambiando la profesión, parece que es poeta, que es pintora, que es física, no se sabe, ¿sí? Es como algo impreciso ahí. Llegan a comer a los padres, a la casa de los padres de Jake, y en esa casa se confunde todo, el tiempo pasado, el futuro, los vemos jóvenes a los padres de Jake, los vemos viejos, los vemos a punto de morir, todo en una misma ubicación y en un mismo momento, no es que hay, ¿no?, cambios, ¿no? Estos personajes principales siguen siendo iguales y va cambiando todo lo que ocurre alrededor. Y después, o sea, termina la comida con la familia, se van y vuelven para el hogar de cada una de estas dos partes, de Jake y de la mujer que lo acompaña, que no sabemos finalmente cómo se llama. En el camino paran a comprar helado, una cosa así como dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nada? Bueno, sí, paran a comprar helado, después de parar a comprar helado, que casi no lo comen al helado, se les está chorreando, y dicen, bueno, tenemos que tirar esto en algún lado, y paran en la escuela, donde aparentemente fue Jake a esa escuela, y bueno, de ahí de repente la peli como que cambia un poco de tono, hay una escena de danza, de un baile, ¿sí? Y después viene, es realmente rarísimo, pero está muy bueno, a mí me hizo reír mucho, una especie de parodia de la peli esta, Una mente brillante. Sí, sí. ¿Se acuerdan de la peli esta de John Nash, el físico, que bueno, era esquizofrénico, qué sé yo? Vieron que al final John Nash da como, le dan el premio Nobel y hace un discurso. Bueno, hay una parodia de esa escena, como si fuera una representación escolar, algo otra vez, parece como tiradísimo de los pelos, uno no sabe por qué está pasando eso ahí. Y aparte de eso, un musical después. O sea, es un viaje de locos, ¿no? Pero bueno, uno no otra vez, pueden hacer interpretaciones. Por ahí parece que hay un personaje más, que parece ser que es el personaje en cuya mente estamos habitando, que es un conserje de la escuela, que aparece así como de ratitos, aparece como una voz en off, que uno puede interpretar que es ese personaje. Pero no, nada, otra vez, nada es claro. La mujer que acompaña a Jakey, otra vez, la identidad es muy imprecisa, no se sabe finalmente cómo se llama, y en los créditos aparece joven mujer, o sea, no se sabe quién es y cómo se llama finalmente. Es un poco el foco, ¿sí?, de la peli, si bien no es la narradora. Pero bueno, se escucha lo que ella piensa, y en muchos momentos de la peli ella dice, estoy pensando en terminar las cosas, con el sentido de terminar la relación que tiene con Jake. Claro. Y ese es el título original de la peli, no pienso en el final. Porque si uno dice pienso en el final, uno dice, bueno, ¿en el final de qué? ¿En el final de los tiempos? ¿En el final de...? No sé. Pero cuando uno dice estoy pensando en terminar las cosas, es como un poco más claro, digamos, ¿no?, el sentido de la peli. Pero bueno, como hace Kaufman en muchas películas, el punto, el foco desde donde se narra es engañoso. Uno no termina de entender dónde está puesto el centro. Así que bueno... Yo la inclusive vi el avance y es muy provocador. Sí, igual, te digo, si vas a mirar una peli tratando de buscar algo entretenido, no mires esta película, porque si no la miras con ganas de interpretar, de ver qué está pasando, y confiando en el escritor, porque después de todo uno puede decir, es como pasa con el arte abstracto, ¿no? Decir, bueno, Pollock tiraba unas manchas ahí, pero era arte. Y bueno, no sé, tenés que confiar mucho en el artista para decir, no, acá hay algo que significa algo y tengo que poder interpretarlo, y no que es una cosa así arbitraria, digamos, ¿no? Es como que te ofrece jugar a interpretar la peli. La verdad es que si no la mirás con esa intención y con ganas de interpretarla y de pensarla, te dormís a los 20 minutos. Bueno, vamos a hacer la prueba hoy a la noche y después te digo, ¿vos me recomendás que la vea de todas maneras? Yo recomiendo verla, yo me divertí mucho, porque realmente termina siendo divertido tratar de encontrar un poco qué está pasando ahí. Yo tengo mi hipótesis, decime vos después qué te parece, y ojalá alguien más se prenda y nos diga qué interpretó de esta peli tan complicada, tan rompecabezas, que es Pienso en el final, de Charlie Kaufman, que se puede ver en Netflix. Bueno, ¿y con qué nos vamos el micro hoy? Dos recomendados, dos shows que hay para ver en vivo por internet. Uno es del coro polifónico La Merced, que es, bueno, ya es un coro conocido, ¿no? Tiene 10 años de historia, ¿sí? El año pasado hicieron una serie de presentaciones que se trataba, digamos, de un homenaje a Queen. Justamente creo que hoy Freddie Mercury cumple años. Sí, sí. Un homenaje sinfónico coral hicieron a Queen. Ahora lo van a hacer en modalidad virtual el jueves 10 de septiembre a las 20:30. Se puede ver este show que se va a llamar Queen desde casa. Lo buscan en YouTube, Coro Polifónico La Merced. Ahí se va a poder ver de forma gratuita. Y la otra es un recital de Pedro Aznar, que va a ser el 19 de septiembre con su banda, un concierto online en escena completa, 5 cámaras, digamos, un show, pero bueno, no se puede hacer presencial, así que va a ser virtual. Promete Aznar no solo recuperar clásicos, sino también presentar 3 canciones inéditas, así que está bueno para verlo. Lo que sí, esta es con entrada paga. ¿Sí? Para buscar la entrada tienen que ya fijarse en la página de Aznar. Ahí pueden reservar la entrada, no es barata, creo que es algo de 500 pesos, ticketflash.com.ar, ahí también la pueden buscar. Pero bueno, está bueno también porque es una forma de acceder a shows en vivo en estas épocas y de paso bancar un poco el laburo, ¿no?, de artistas como Aznar, de los músicos, los técnicos, los operadores que están laburando de esta forma virtual ahora que no se puede hacer algo presencial. 400, dice Martina, que sale. Sí. 400, muy bien ahí el dato de Martín. Eso, y el cumpleaños de Freddie Mercury fue ayer, el día de ayer fue. Ah, bien, era ayer el cumpleaños de Freddie, así que bueno, también ahí, ¿no?, Queen, para recuperar un poquito. Bien, buenísimo. Esta otra recomendado, que es del Coro Polifónico de la Merced. 2 shows en vivo, Coro Polifónico de la Merced y el de Aznar. No sé si les parece cerrar con un tema musical de Aznar. Sí, dale, vamos al corte de la menos 20, así no nos pasamos con la radio y después le pegamos. ¿Qué vamos a escuchar de Aznar? Tiempo sin respuesta. Es un cover que hace de Nick Drake, un músico menos conocido, que le hace la traducción ahí un cover, así que lindo para ir haciendo la previa si lo vamos a escuchar a Aznar. Dale, y después te voy a preguntar, pero para que me digas otro día, ¿cómo se entiende eso de las personas que son jodido pero bien? Jodido bien, pero bueno, después me lo explicás, que, ¿sí? Como que eran boludos pero bien, que era como la nata, bueno, claro. Está jodido pero bien, hace películas. Este es un tipo jodido pero bien, pero bueno. Fede, gracias por todo. Abrazo grande. Hasta el domingo que viene. Dale, che, un abrazo. Corte de la emisora y cuando volvamos, bueno, recordamos, es por si querés entrar al streaming para gozar de Pedro Aznar, Tiempo sin respuesta, así se llama el tema, que eligió Fede. Vamos. Verano se fue y el calor pasó. De oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás. Pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó. Al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaban les quise hablar. Pero el tiempo se niega a contestar. El tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar. Del monte no saben qué decir, se guardan sus sueños para el porvenir. De pie se preguntan por qué será, y el tiempo se niega a contestar. Año tras año el tiempo se va, y nadie pregunta qué hago acá. Mientras miro al cielo, mi respuesta dirá: este tiempo se niega a contestar. Bellísimo regalo que nos propone Fede, escuchar a Pedro Aznar. Siempre, siempre está bueno, ¿eh?